También habló Alberto Fernández, porque el accionar de los medios de comunicación, Manu Rivas, es indignante. Alejandro Costa hablaba con nosotros recién, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, quien está siempre con Carla Bisotti dando los números. La verdad que una impronta heroica los trabajadores y las trabajadoras de salud. Y qué desprecio que se puede significar, digamos, a la labor y a la entrega de estos trabajadores y trabajadoras el no cuidarse, ¿no? Porque la verdad que no es tampoco, Luca, nada del otro mundo. Usar el barbijo, alcohol en gel, lavarse las manos, no es tan difícil. Mantener la distancia con la persona que tenés cerca, no es tan difícil. Y como decimos siempre en Rimas Rebelde, no es por uno que hay que cuidarse, es por los que uno quiere, ¿no? Así es. Porque la primera persona a la que vas a contagiar es si vivís con tu mamá, con tu compañera o compañero, tus hijos. Es lo que charlábamos con el Cuervo Serrano el día lunes, que decía, muchacho, a los pibes le decía, loco, no compartan el porro, no compartan la cerveza, el cigarro. No es joda. No es joda. Estamos viviendo un momento que es un antes y un después, ¿no? Sí. Por más que ya se nos hizo cotidiano y la pandemia y la cuarentena, digamos, se presta más para el comentario cotidiano y coloquial. Esto es un momento histórico, digo, y lo tenemos que pasar de la mejor manera, gente. Y quiero reivindicar a la TV pública, que está haciendo un informativo a la noche muy bueno, y lo que digo es cambien de canal, hay que hacer una campaña, digamos, para discutir C5N, realmente C5N, el rol que está teniendo. El otro día lo vi a este señor Dugan, ¿no?, que estaba en una militancia anticuarentena, digamos, que después se ve que por la cucaracha el productor le dijo, ojo con lo que está diciendo, y tenía que ver con Ariel Suárez, el remero argentino, el remero olímpico que está en contra de la cuarentena, así lo presentaban. Claro, vos decís, si es remero olímpico, está en contra de la cuarentena, debe ser que hay que estar en contra. Entonces, el agite no solamente es de los medios golpistas, no solamente de los medios golpistas, atenti, ¿eh? Mañana vamos a hablar del tema de los remeros, una editorial muy buena que hizo Carlos Zaira, que dio cuenta, Carlos, del despropósito de la política deportiva del gobierno argentino, que además hay que decir, no hay Ministerio de Deporte, sino de Deporte y Turismo, que es un despropósito a cargo de Lamens. Vamos a estar hablando mañana en extenso de eso, y lo que sí recomendamos es seguir Abrí la Cancha. Tengo mensajes. Dale. Se comunica Luis Lobo, nos dice, buen día, Lucas, Manu, Úrsula, acá escuchando la radio. Abrazos y saludos, Luis, le mandamos un abrazo y hacemos extensivo a nuestro querido barrio obrero de Valentín Alsina, donde está el compañero Luis Lobo. También se comunica Yosif, de Puerto Madero. Escuchate esto. La prueba es que Hillary quería matar a Assange, Trump no lo hizo. Demócratas querían seguir financiando a los terroristas del Estado Islámico, los mismos que decía que combatían, Trump les quitó la mano. Más allá de un par de operaciones y un duro bloqueo a Venezuela, lo cierto es que no llegó a una invasión, cosa que sí deseaban hacer los demócratas. Claro. Hay que entender el movimiento Black Lives Matter, este movimiento de las vidas negras importan, que nace de la necesidad del pueblo de terminar con el racismo y segregación. Fue intentando contaminar por la Open Society de Soros, por las internas dentro del mismo sionismo. A esta altura es probable que, de haber ganado Hillary, el mar de China habría conocido la sangre. Muchísimas gracias. Bueno, Yosif. Tiró. Buenísimo, lindo mensaje, ¿eh? Fuerte, fuerte bueno, mensaje. Bueno, por eso digo. Trump, Biden, yo lo veo desde el sur. No digo que hay que hacer campaña por Trump. Digo, que elijan los norteamericanos lo que quieran elegir. Ahora, no me vendan acá que los demócratas son buenos y que los republicanos son malos. El imperialismo es imperialismo. Igual hay que reconocerlo en sus diferencias. Las contradicciones hay. Y como diría el querido Fidel Castro, antes José Martí, después el querido Chávez, creemos en el pueblo de Estados Unidos. Ojalá puedan encontrar su norte, su verdadero norte. Que, bueno, tiene que ver con dejar de ser imperio. Pero bueno, son debates profundos que cuando, bueno, vos siempre contabas, Manu, que iba Chávez al Bronx y hacían sus actos políticos. ¿Y por qué Chávez era bien recibido en el suburbio de Nueva York? Porque hay toda una historia de resistencia. Porque la lucha de clases es lo que explica el desarrollo de la historia. Así que bueno. Cuando Fidel fue a la reunión de Naciones Unidas, claro, que le negaron la estadía en el hotel oficial, Y se fue a un hotel, a una pensión, vamos a decir lo que podría uno decir, una pensión del barrio de Constitución, ¿no? Por ejemplo. Y ahí se encontró con Malcolm X y se encontró con un montón de gente, ¿no? De la comunidad estadounidense, que lo veía como un referente, ¿no? Por más que se sorprenda mucha gente. 7 grados 5 la temperatura actual, 16 de máxima para este miércoles. 17 de octubre, Cordobazo. 9 y 20 de diciembre. Las luchas de nuestro pueblo en el corazón de la gráfica. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. Para las 10, saludamos a Esteban Magnani. ¿Cómo le va, compañerazo? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, ¿qué trae para hoy? Y vamos a hablar de nuevo un poquito de TikTok, ¿viste? Que estuvo en todos lados. Dale. ¿Vos te acordás de qué se trataba TikTok o se lo recordamos un poquito a la audiencia? Sí, sí, sí. Yo tengo acá el Timio Tool, que es un querido poeta hip-hopero del barrio de Barracas, que hace unos TikTok muy, pero muy buenos. Así que te recomiendo, si entras en Facebook, la verdad que la creatividad popular utiliza todas las herramientas y hace historias muy lindas. Hermoso. Y es consciente de que está en medio de la batalla geopolítica entre Estados Unidos y China, el compañero hip hopero. No sé, le voy a preguntar, pero me parece que va a ser más pro-ruso que pro-yanqui, ¿viste? ¿A quién le dan los datos? En realidad pro-chino sería, ¿no? Que acá sería pro-chino, sí. No, es muy interesante la batalla que está viendo la batalla geopolítica entre Estados Unidos y China, claro. Y cómo TikTok, una red social utilizada por jóvenes de todo el mundo, cerca de 1,000,000,000 de personas descargaron la aplicación, no todas la usarán, pero un porcentaje alto seguramente sí, y entre ellos 175 millones de estadounidenses. Vamos de nuevo con las cifras. ¿Cuánta gente se descargó TikTok? 1,000,000,000 de personas. Estamos hablando de un octavo de la población mundial. Un cuarto de la población global que tiene acceso a Internet. Pues recordemos, claro, digamos que los chinos son 1,500 millones, o sea que ya tienen, sí, una base, ¿no? Sí, pero si decimos 175 millones de descargas en los Estados Unidos, que tiene ahora que 350, 400 millones de habitantes. Sí, sí. Más o menos, ponele. Ponele. Bueno, estamos hablando de cerca de la mitad de la población de Estados Unidos con TikTok. Está bien, no todos lo usarán. ¿Cuál es el problema? Bueno, Trump sacó dos órdenes, digamos, de presidenciales, que por un lado, una específicamente ataca a TikTok y dice que TikTok representa una amenaza para los Estados Unidos y que le dan hasta el 15 de septiembre para cerrar la aplicación o que si no la van a bloquear. La única alternativa que les están ofreciendo es vender la red social a una empresa norteamericana. ¿Quién saltó primero levantando la mano y dijo, yo estoy interesado? Bill Gates y Microsoft, que tienen un serio problema para conseguir una red social que funcione, ¿no? Es un mercado que se les va de las manos y hoy por hoy las redes sociales son la principal forma de obtener datos y los datos son el principal insumo para la inteligencia artificial que después encuentra distintas formas de monetizar estos datos. ¿Mm? Se quedó como fuera de moda Bill Gates, ¿no? Está viejo. Se quedó fuera de moda. Bueno, lo está intentando, hace sus esfuerzos, se compró LinkedIn. LinkedIn es de Microsoft, por ejemplo. Sí. No sé si a vos te pasa, pero yo recibo mails de LinkedIn diciéndome que por favor entre, que me mandaron un mensaje, que hay un montón de gente que revisó mi perfil y demás. Bueno, es difícil, ¿no? Esta interrupción permanente de las redes sociales que tratan de llamarte tu atención para que entres, para seguir acumulando datos, para transformarse en intermediarios del lazo social, por decirlo de alguna manera, eso se transforma en datos, y en el caso de TikTok, el modelo de negocios pasa justamente por la masividad, la construcción de influencers, plantea challenges, que son, vos tenés que imitar ciertas coreografías con músicas que se ponen de moda, y esto lo que hace es gestionar el flujo de la información en un sentido o en otro, ¿no? Promocionar, por ejemplo, un músico, promocionar una canción, pasar publicidad, silenciar otros, y se transforma en un negocio que, de momento, por lo menos hasta el año pasado, daba más pérdidas que ganancias, porque el modelo de estas redes sociales en general es crecer primero y después ves cómo monetizar, ¿sí? Uh-huh. A Facebook le salió bien, gana fortunas, a otras redes sociales como Twitter no les va tan bien, siguen dando pérdidas. Pero el objetivo primero es crecer y lo están haciendo muy bien. De hecho, lo que ahora es TikTok era otra aplicación que la compraron los chinos de ByteDance, se la compraron a Musical.ly, y le metieron con toda una cantidad de publicidad, una cantidad de recursos, le pagan a los influencers para que se pasen a TikTok y dejen otras redes sociales como YouTube, y de esa manera van generando todo un flujo de control de información, en principio, como parte de un modelo de negocio. Pero, como ya sabemos, las redes sociales, en esa gestión del flujo de la información, también pueden operar políticamente, por ejemplo. Vos podés potenciar ciertos discursos y silenciar otros. Por ahora los chinos dicen que ellos no lo hacen, que es injusto todo lo que se les está diciendo, que ellos están aceptando todas las normas que le imponen en Estados Unidos con respecto a la censura, que es con lo que más lo castigan, pero Trump acusa específicamente de que la aplicación tiene un control sobre los celulares que es excesivo y que tiene demasiados datos, ¿sí? La CIA dijo que sí, que era posible que eso fuera cierto, pero que no había evidencias de que los chinos estuvieran tomando datos de ahí. En algunas redes sociales circulan algunos especialistas en seguridad informática que dicen que la aplicación de TikTok es todavía más invasiva que cualquier aplicación que está en el celular, que ya de por sí es muy invasiva, ¿no? El celular, por lo pronto, si tenés Android, ya es una gigantesca máquina de recopilar datos sobre tu vida personal para Google, pero además, si pones una linterna, de golpe te pide el GPS, ¿no? Y vos decís, ¿pero para qué corno quiere el GPS una linterna? Bueno, eso forma parte del modelo de negocios de todas. Pero en particular, TikTok toma un control de root, ¿sí? De administrador del celular, lo que, cual le permite intervenir directamente sobre el sistema operativo, e instalarse y quedar ahí, incluso si vos borrás la aplicación. Lo que ha pasado recientemente es que ya tienen prohibido los militares y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos usar esta aplicación, porque obviamente permite como mínimo un seguimiento. Si la aplicación sabe a qué Wi-Fi o a qué red celular, a qué antenas te estás conectando, te puede geolocalizar, lo cual permitiría, por ejemplo, ubicar a los servicios de inteligencia como mínimo. Y esto forma parte de otra orden que se publicó el 5 de agosto, que dice que los Estados Unidos tienen que lograr un sistema de telecomunicaciones limpio y tienen que garantizar la seguridad en todos los niveles, ¿no? A nivel de aplicaciones, a nivel de proveedores de internet, a nivel de cables submarinos, a nivel de infraestructura. Es decir, que no quieren puntualmente que los chinos, las empresas chinas, que para ellos son parte del Partido Comunista Chino, manejen ninguna de estas capas de las telecomunicaciones, porque eso atenta contra la seguridad de ese país. Con lo cual uno, finalmente, viendo este panorama, lo que dice Trump respecto de la soberanía tecnológica, incluso menciona, y demás, uno se pregunta, ¿y nosotros? Claro. Nosotros somos medio salame, entonces, ¿no? Porque usamos, no te digo yo, pero en el Estado se usa Google como espacio de trabajo, se utiliza Zoom, se utilizan correos electrónicos, en el celular vos tenés Facebook. Es decir, toda una serie de cosas que permiten a las grandes corporaciones estadounidenses absorber datos permanentemente y tener un termómetro de todo tipo respecto de las poblaciones, por ejemplo, en este caso de la Argentina, ¿no? Sobre su salud, sobre si va al médico. Solamente por el GPS, había un estudio del New York Times muy interesante, solamente por el GPS pudieron los que llegaron, digamos, llegaron información que tienen las telefónicas sobre el GPS de una parte de la población y detectaron hicieron así unos estudios como para ver qué tipo de información obtenían y lograron detectar el hogar de un político que iba todos los días a, no sé, a su oficina. Entonces decían, bueno, este tipo evidentemente es tal persona porque todos los días va de su casa a la oficina y una vez por semana iba a visitar un médico oncólogo. Entonces vos decís, hay una información fuertísima respecto de esta persona individual. Después tenés la escala, ¿no? Yo agarro y silencio cierto tipo de discursos y potencio otros, y de esa manera voy generando cierto clima social, como bien sabemos que hacen los troll centers, claro, y demás. Entonces, los Estados Unidos reconocen la importancia de este tipo de soberanía de datos. Y del resto del mundo, digamos, Estados Unidos está acusando a China de lo mismo que tipos como Edward Snowden demostraron que los Estados Unidos hacían respecto del resto del mundo. Uh-huh. Entonces estamos en una situación bastante paradójica donde Trump se está desnudando a sí mismo al querer desnudar a China. Claro. Y esto me parece que es lo más interesante y me gustaría saber qué medidas va a tomar el resto del mundo de este, respecto a este tipo de cosas. Porque uno dice, bueno, cuando uno decide en Argentina, che, guarda con Facebook que están tomando datos, guarda porque los Uber, las empresas como Uber terminan sabiendo más sobre el tráfico en la Argentina que el Ministerio de Transporte, guarda con, y una sí, quizá es inevitable, digamos, es inevitable que se usen esas tecnologías, el tema es cómo vamos armando lo propio, ¿no? Digamos, cómo vamos construyendo y debatiendo esta soberanía tecnológica. Sabés que el otro día escribí a Jorge Castro, que yo lo sigo en Clarín, porque bueno, habla mucho de China, y él decía, mirá, esto de los chanchos a China, ¿no?, que tanto hemos debatido en este espacio, a Estados Unidos no le jode, porque en realidad lo que se está discutiendo es el 5G, la inteligencia artificial, sí. Esa es la disputa. Después, en realidad, sí. Producir chanchos para China no hay problema, digamos, no es conflicto geopolítico, el conflicto geopolítico es la inteligencia